Anda a decirle que yo estoy sufriendo. Dile que no puedo con las penas. Tú que te das cuenta que la quiero. Voy a decirle que mi alma se queja. Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños. Cuéntale que el mundo se me acaba. Vamos, date cuenta que me muero. Que sin ella no soy nada. Hoy dile que mi vida solo es vida si ella está. Que no soporto más esta terrible soledad. Que me la encuentro siempre en cada sueño. Que ya no duermo. Que si miro el espejo, su reflejo encuentro allí. No pronuncio su nombre y nada quería decir. Que ahí está su risa en mi recuerdo. Que ya estoy casi enloqueciendo. Dile que aquí está el hombre que la ama. Siempre ha sido el dueño de su vida. Siempre hay una lágrima en mi cara. Que ya no puedo más con las heridas. Háblale, dile que yo he sentido engañarla. Que se acaba mi vida. Que se muere mi alma. Vuelva a decir que aún me puede amar. Pero que vuelva. Que sin ella no puedo vivir. Y otra vez. Sus caricias, que se me hacen años los minutos. Que deliro con su sonrisa. Anda a decirle que hay más primaveras. No veré llegar si no regresa. Que si su mirada no me llega, sé que pierdo la cabeza. Dile que no hay instante en que no piense en su piel. Que muero de angustia porque no la puedo ver. Que pierdo mil intentos en buscarla y no me habla. Que rompí su foto, su recuerdo sigue ahí, clavado en mi memoria y no se puede salir. Que está en cada rincón de nuestra casa. Que su recuerdo casi me mata. Dile que aquí está el hombre que la ama. Siempre ha sido el dueño de su vida. Siempre hay una lágrima en mi cara. Que ya no puedo más con las heridas. Háblale, dile que yo he sentido engañarla. Que se acaba mi vida. Que se muere mi alma. Que vuelva a decir que aún me puede amar. Pero que vuelva.